Bien, el llamado hoy día es, resulta de que hoy día tenemos un ¿Cómo te gran saluda tu trabajo, amigo? un gran trabajo para que se va a iniciar ahora para la Consejería Indígena, invitar a todos aquellas personas que deseen participar en la próxima elección de consejero a inscribirse en el Registro Especial Indígena. Esto se va a llevar a cabo, la actividad se realizará el día sábado 22 de octubre, desde las 10 de la mañana, en el sector de la Feria Chacarillas de Carlos Conde, en la cual deberá las personas, para inscribirse, acompañar su cédula de identidad, y de lo contrario, si no es, tiene el primer apellido o el segundo indígena, su certificado de calidad indígena en caso que sea necesario. Realmente es importante esto, que las personas se acerquen a esto, porque es un cargo bien importante que hoy día necesitamos nosotros, las organizaciones y nuestro movimiento y nuestro pueblo, nación indígena mapuche. Y de esto yo veo totalmente un desconocimiento de la gente que no se está informando. Desconozco las razones de por qué esto está al ser algo tan importante para nosotros, ya que tenemos autoridades, nuestra consejera, más allá también CONADI misma, que hoy día no haya dado publicidad a esta gran noticia, ya que los funcionarios van a estar funcionando, y espero a mis hermanos ahí que realmente estos hagan participación. Los necesitamos hoy día, porque realmente a futuro nosotros vemos que vamos en desmero de tantas cosas que nos están sucediendo, tanto con las represas, las forestales. Hoy día la misma necesidad que tenemos nosotros, aguas, tierras, territorio, y este cargo realmente la persona que sea elegida, va a tener un trabajo muy amplio y quizás complejo, pero a la vez no imposible de retomarlo y poderlo llevar a cabo. Y lo otro que quiero decirle, yo hoy día como María Huisca también soy candidata a la Consejería Indígena. Les digo a todos mis hermanos mapuche, a mis hermanas, a las comunidades, a nuestras autoridades ancestrales, si llego a ser electa, mi único compromiso es entregarme por completo de acuerdo a las necesidades como dirigente de tantos años, de mantener viendo y que realmente muchas de estas pueden tener soluciones, no a corto plazo, quizás a muy largo plazo, pero hay que empezar a ver de qué forma nosotros podemos transar, conversar con las autoridades de momento, para que así a futuro nosotros podamos tener una buena llegada a ellos y hacer un buen trabajo, porque ese es el legado y el trabajo que tenemos hoy día nosotros. Como mujer indígena, María Huisca, mi compromiso es ese, a trabajar de acuerdo a las necesidades de mis hermanos y llevarlo más arriba donde realmente puedan solucionarlo en parte nuestro gran problema que tenemos.